Está dividido en 9 zonas, 5 de las cuales pertenecen al lado izquierdo y 4 al lado derecho. Lado izquierdo. Zona 1. Preservación de la especie. Hambre. Sexualidad primaria. Funcionamiento automático del sistema primario hombre. Zona 2. Instintos y sensaciones, base primaria. Esta zona no ha sido erradicada, prevalece y todavía ejerce influencia en los actos y acciones de ustedes, seres del planeta Tierra. Zona 3. Moralidad y ética. Principios. Virtudes. Religiosidad. Justicia. Conciencia. Sociedad. Convivencia. Leyes. Sistema de vida del planeta Tierra. Zona 4. Conciencia del entorno. Ecología. Preservación humana. Principios equitativos de pensamientos productivos. Creatividad. Funcionamiento de pensamientos globales. Participación colectiva. Zona 5. Humanidad elevada. Seres ecológicos que luchan para preservar el planeta y la igualdad de los seres humanos. Conciencia universal. Equidad y justicia plena. Creatividad colectiva. Distribución igualitaria. Conocimiento, entendimiento y amor a favor del planeta. Lado derecho. Zona 6. Humanidad convertida en ser. Mente abierta al conocimiento universal. Conciencia individual y colectiva volcada al bienestar de sus semejantes y del planeta. Apertura y globalización de los conceptos heredados, convirtiéndolos y uniéndolos en conceptos generales. Amor conceptual volcado a trabajos colectivos que abarcan un sentido de vida y realización. Crecimiento y cultura humana. Evolución constructiva. Zona 7. La humanidad elevada a grados máximos se convierte en espiritualidad. La espiritualidad es una humanidad sofisticada, realizada y volcada a grandes realizaciones constructivas de análisis profundo que redundan en el mejoramiento y elevación energética del planeta. Mente desarrollada hacia el conocimiento universal. Entendida, amada y trabajada, hasta llegar al origen de su propia existencia. Zona 8. Mente cósmica. Ser humano extraterrestre. Conocimientos cósmicos volcados a trabajos universales. Este ser trabaja y pertenece a los planos dimensionales superiores, está integrado al servicio universal para transmitir y difundir las enseñanzas cósmicas, despertando conciencias dirigiéndolas en la dirección correcta. Este ser está dotado de dones especiales que lo ayudan en estos menesteres. Zona 9.